un trabajo simpático, podríamos decir, y que nos muestra una vertiente más tradicional, pero igual de interesante en la música de este artista. Has escuchado el tema Thinking of You y a continuación tenemos la grabación histórica con Arthur Fields, que nos dice Stay down here where you belong, quédate abajo, que es a donde perteneces. The devil's talking to his son, who wanted to go up above, up above. He cried, it's getting too warm for me down here and fall. I'm going up on earth where I can have a little fun. The devil only shook his head and answered his son, stay down here where you belong. The folks who live above you don't know right from wrong. To please their king, they've all gone out to war, and now one of them knows what he's fighting for. Way up above, they say that I'm a devil and I'm mad. Kings up there are bigger devils than your dad. They're breaking the hearts of lovers, making butchers out of brothers. You'll find more hell up there than you will down below. Esta era nuestra grabación histórica de hoy, Stay Down Here Where You Belong, interpretada por Arthur Fields, un músico que vivió entre 1888 y 1953 y que, por ejemplo, llegó a formar un trío con los hermanos Jack e Irving Kaufman, a quienes escuchábamos hace no mucho en esta misma sección del programa. Esta era una canción con bastante encanto y además breve, no llega siquiera a los 2 minutos. Y a continuación tenemos lo que podríamos describir como un ejercicio de jazz que pone la mirada en el espacio. Por algo se llama este tema Próxima Centauri y lo firma el grupo BRO. desde Polonia llegan estos sonidos tan vanguardistas, aunque tengan su punto de partida en el jazz. Se trata del tema Próxima Centauri del grupo polaco BRO, que ha protagonizado un EP de remezclas con un total de 4 reinterpretaciones de este tema a cargo de artistas como Graham O'Brien. Y este era un lanzamiento del sello So Far Unknown Records, que aparecía el año pasado. Nosotros lo seleccionamos entre los discos de remezclas más destacados de 2011 en esas listas que todavía puedes leer en nuestro blog intangible23.canaresahora.es. En la columna de la derecha hay un enlace fijo por si quieres echarles un vistazo. Y estamos en esta primera parte del programa de hoy con nuestra selección musical ecléctica, y después de esos sonidos un tanto densos del tema Próxima Centauri, hemos escogido seguir con los ritmos contagiosos de The Brand New Heavies y su tema Milf Shake. The Brand New Heavies es un grupo británico que ya lleva bastante tiempo, unos 20 años, podemos decir que ya no son tan nuevos, haciendo bailar al personal con sus sonidos funkies y que también se adentran en el mundo del acid jazz. Han colaborado con la página Pedigree Cats para poner en libre descarga el álbum Dunk Your Trunk, que incluye 13 temas instrumentales como no, con mucho groove, como este Milkshake que acabas de escuchar aquí en Canarias Ahora Radio, en Intangible 23. Y vamos ya con esa segunda sección de cada martes en nuestro programa, el momento bizarro. Como siempre, nos pone los pelos de punta el Dr. Phipps, poniendo la sintonía de esta sección, el momento bizarro, dedicada a los ejemplares más estrambóticos de música libre. La sintonía en concreto es la reinterpretación que el Dr. Phipps hace del tema de Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y hoy en el momento bizarro tenemos a Secretariat con el tema Halo, Halo. Esta es una posible receta para el momento bizarro ideal: una percusión rudimentaria, unos teclados y una voz femenina, todo ello grabado en condiciones poco óptimas, por supuesto, y el resultado es esta canción Aló Aló de Secretariat. De hecho, es de las más normalitas que tienen, así que imagínate cómo serán el resto. Si lo quieres comprobar, hay un EP de Secretariat colgado en el archivo de la música gratuita. Y vamos ahora con algo de post-rock, un género al que solemos dejar bastante espacio en las ediciones de cada martes, con el grupo Go Neko, y esto se llama Eighth Man, octavo hombre. hemos rescatado este tema del álbum Los Malos de Verdad. Se llama la banda Gouneco y nos la había presentado allá por el mes de enero nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura, esa página dedicada a difundir la música en descarga libre. El caso es que este álbum, Los Malos de Verdad, ya lo comentamos entonces, pues presenta una historia con un trasfondo político, pero en formato cómic. Todo eso está incluido en el archivo una vez uno se lo descarga. Y en el plano musical, pues encontramos esas referencias al post-rock, un poco de krautrock también, como hemos comprobado en este tema, Octavo Hombre. Y tenemos a continuación otro tema de los Brand New Heavies. Nos ha gustado bastante ese álbum que han sacado con la página Pedigree Cats. Así que suene ya este Big Girls Don't Cry. Las chicas grandes no lloran. El toque funky lo está poniendo hoy el grupo británico The Brand New Heavies con los temas de ese trabajo instrumental Dunk Your Trunk. Este era el titulado Big Girls Don't Cry. Y lo siguiente es un breve tema del lanzamiento más reciente de la netlabel alemana Headphonica. Siempre estamos pendientes de lo que publican, porque como mínimo son pequeñas curiosidades sonoras y en muchos casos trabajos más que interesantes. En la primera categoría seguramente se incluye este jazz solo de la Plastic Jazz Orchestra. Este tema, Jazz Solo, solo de jazz, es un ejemplo de la filosofía musical del proyecto Plastic Jazz Orchestra, la orquesta del jazz de plástico. A su nombre ha salido el trabajo 39 grados con el sello Headphonica, y su líder en la actualidad, Clemens Wegener, defiende desde la Plastic Jazz Orchestra una concepción pues no tan posesiva quizás de los hallazgos musicales, en el sentido de que se muestra a favor de reutilizar todo tipo de sonidos si con eso crea las composiciones que a él le gustan. Desde luego que es un punto de vista muy respetable y este un trabajo a tener en cuenta. Lo mismo podemos decir seguramente del álbum Archipelago de Yurt, solo que mientras la Plastic Jazz Orchestra suele apostar por miniaturas musicales, los integrantes de Yurt se dejan llevar por los minutajes muy extensos. De hecho, este tema, The Wretch, es uno de los más breves de ese álbum y dura 10 minutos, nada más y nada menos. Vamos a escucharlo y después lo comentamos. Thank you. pues así termina este viaje interestelar que nos propone Yurt dentro de su álbum Archipelago. Este era el tema The Wretch. Ya hace unos cuantos meses pusimos algún ejemplo de la música de este peculiar grupo. Fue con un tema instrumental. Aquí hemos visto que también cantan de vez en cuando, que las voces no suelen tener un papel destacado, más bien lo que cuenta pues esa conjunción de instrumentos y la intención de hacer que uno acabe levitando con esos ritmos rockeros y repetitivos. Oficialmente Yurt es una especie de proyecto creado por unos ancianos cósmicos, pero investigando un poco más se descubre que sus verdaderos autores son tres músicos de Dublín. Se trata este de un trabajo muy recomendable, como te comentaba antes, con canciones todas ellas muy largas, salvo por algún pequeño interludio donde tiran más hacia la electrónica. Y entramos ya en la recta final en este programa de Intangible 23. Ya sabes que aquí en Canarias Ahora Radio promocionamos la música de difusión libre en internet. Por ejemplo, el siguiente tema, Fool's Gold de Alaska. Oh, I've seen it all, yeah. Oh, I've seen it all, yeah. But I can't see the end in sight. Oh, you know it all, yeah. Oh, you know it all, yeah. But just when to keep your mouth shut tight. It's true, I'm failing to meet your demands. But girl, quit complaining and shake those guilty hands. Ooh. You're so cold, my hands are frozen when I think of you. You're so quick, you say the words before that they are true. But it's true, I'm failing to meet your demands. But damn girl, quit complaining and shake those guilty hands. Oh, I say shake those guilty hands. Oh, now I see much clearer than before. On the floor, you gave your love to those who can't afford, or in those who can, they don't want it anymore. So is ya te habrás dado cuenta, claro, que esta no es la famosa cantante Alaska, sino un grupo del mismo nombre. Ha sonado su canción Fool's Gold, incluida en el EP homónimo que estos Alaska tienen publicado en Bandcamp. Es una recomendación de Alfonso Gómez Sanguino, del Monasterio de Cultura, con quien teníamos planeada una entrevista hoy dentro de sus intervenciones mensuales, pero hubo un problema técnico y no ha sido posible. Esperamos recuperarla en otra semana. Y ya para terminar hoy, vamos con otro de los temas del EP de remezclas de BRO. Ahí se incluían varias versiones de Próxima Centauri y también un último tema que se llama Alpha Centauri, con Emilia Osic a la voz. De esta manera terminamos hoy en Intangible 23.